puedes sentirte como en casa en este mundo. Desde donde estás, tal vez puedas verlo todo. Ahora sabes que los hospitales no son los lugares que más reflejan lo peor de la desesperación humana. Los callejones de esta ciudad, las sombras, los lugares de torturas interminables, los campos de batalla, todos son lugares donde la miseria humana y la iniquidad tratan de evitar la luz del día y están abiertos a tu visión. Dime, alma mía, ¿es verdad que solo vivimos en un sueño, a velocidad vertiginosa, y luego nos quitamos para dejarles el espacio a otros? Otros, a quienes debemos dejarles un lugar limpio donde colocarse. ¿El individuo no cuenta para nada? ¿Solo reservamos las características generales de la humanidad? ¿Los lineamientos básicos? Sé que no puedes responder estas preguntas, pero de todos modos, puedes intentarlo. Ven y comparte el banquete, comparte el baile. Autopsia 969. Las profundidades de las marcas de su cuerpo indican un atacante hombre. ¿Lo conocías? ¿O era él uno de las sombras? No tenías identificación. Tu ropa estaba hecha jirones. No hubo violación. ¿Qué tenías tú por lo que pagaste con tu vida? ¿Cambio en efectivo? ¿Joyas? En otras palabras, nada. Típico. Es hora de empezar. De inmediato me doy cuenta de los golpes de la muñeca fracturada. Las marcas de tu cuerpo pálido parecen las de un mapa de caminos. Te hacen ver muy frágil. La fractura en la muñeca pudo provocarla con un golpe con un objeto sin punta, un tubo o un palo. El maldito. Clavícula dislocada, tal vez por golpearse en el piso. Marcas en el cuello, por los espacios. Tal vez trataron de estrangularte, o fue un punto casual para hacer palanca. Luchaste por aire, por vida. Se ve que pronto empezaste a sonreír, por un momento breve. Pienso que tratas de aligerar mi dolor, mi remordimiento, por verte en este estado. Pero luego recuerdo que solo es el inicio del rigor mortis. Hay sangre seca junto a tu boca. Sabías que ibas a morir. Raspaduras y cortadas en tus brazos y hombros muestran tu esfuerzo por levantarte. Quiero pensar que te diste un buen golpe en la boca. Las laceraciones en tus nudillos indican esa posibilidad. Así se hace. Un momento. Aquí hay algo. ¿Qué te parece? Un pedazo de diente del infeliz en tu mano. Una tarjeta de presentación de su DNA con nombre y dirección. Ella te atrapó. Ella te atrapó, maldito infeliz. Únicamente me queda una cosa por hacer. Me permitiste entrar dentro de tu círculo. Me permitiste registrar tu cuerpo en busca de respuestas. Ahora déjame penetrar tu alma. Debo saber tu nombre. La gente me cree un caballero armado, un salvador, pero en verdad solo soy un recipiente que contiene los recuerdos de quienes ya se fueron, de quienes no tienen dónde guardarlos. Deben pensar que me regocijo en mis victorias. Debe dar la impresión de que nunca pierdo una pelea, y pierdo mucho, los que no puedo alcanzar, los que no puedo salvar a tiempo. Ellos son los que siempre llevo en mi interior. A ellos les guardo un luto perpetuo. Con fotografía en mano, me acerco. Discúlpenme, ¿alguno de ustedes conoce a esta mujer? Es Chelsea. Ella viene aquí todo el tiempo. Se siente en la misma mesa, a la misma hora, y lee el mismo libro. ¿Cuál es el título? Salió de aquí hace un par de... ¿Por qué me lo...? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Pobre chica! Por suerte no habías digerido tu última comida, Chelsea. Hay pocos lugares en el vecindario donde se sirve pay de zarzamora a esta hora de la madrugada. Solo tenías tus sueños y pensamientos delante de ti. Eres alguien que significa algo importante. nombre Chelsea Rin, edad 30 años, sexo femenino, raza blanca. Te recordaré, ahora estás en mi interior, para siempre. Luto perpetuo. Batman blanco y negro.